todo un discurso, como que fuera para todos, de que la cuarentena la pasás en tu casa y con comodidades. Si no salía lo del agua, que se empezó a reclamar con lo del agua, a ver, muchísima gente no tenía la menor idea de lo que le sucede a los pobres y a los que viven hacinados y a los que viven en hoteles y en las villas. Entonces, la verdad que me parece que también es hora de que los medios le den otra mirada, porque hay horas y horas que se pasa hablando de coronavirus. Sí, como sí. Hasta tenés comunicadores que te cagan a pedo, ¿viste? Exacto. Sí, y además, ni hablar. No me hagas ni hablar. Fátima, finalmente también nombrar a Víctor Giracoy, referente... Sí, por supuesto, a Víctor, que es el oso de Estrella de Belén. Yo te digo, nosotros que estuvimos tantos años también ahí en el PAEVID, en una oportunidad, también fue sede nuestra, o sea, también conocemos a muchos de ellos porque las sedes para los espacios educativos siempre fueron los lugares comunitarios. O sea que también hay, en el caso educativo, muchas veces el Estado no paga, el gobierno de la ciudad, solo paga a trabajadores precarios, que nosotros nos lleva años, porque todavía no son de todos. De pelea. A ver, y no es casualidad que sean dos referentes de los movimientos sociales. Exacto. Los que murieron, porque son los y que... jóvenes, gente que, digamos, en el caso de Ramón es una mujer joven. Ahí no... Pero también sabemos, lo expuesta que estuvo al estar frente a un comedor. O sea, son los primeros más solidarios. Carlos Mujica siempre decía eso, de que él entraba a una casa de la villa y podía ir con amigos y nunca le preguntaban con cuántos venís, que era lo que le pasaba en la casa de los ricos. Esto es algo que lo vivía diciendo. Y es así, yo escuché testimonios estos días, pero de estudiantes incluso de los centros diciendo, yo salí, empecé a hacer una olla porque mis vecinos no tenían que comer, y esa es la solidaridad del pueblo. No, más allá de la exposición, no se fijan solamente en su situación individual, sino que si ven un vecino salen y quieren hacer algo colectivo, y gracias a eso sobrevive nuestro pueblo muchas veces. Fátima, te mandamos un gran abrazo y estemos en contacto, dale. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. A vos. Para todos ahí, chao. Fátima Cabrera, bueno, quien fuera la compañera de Patrick Rice, quien da nombre a este estudio, una amiga de la casa, educadora popular, bueno, y que lo nombraba al padre Mujica porque con él se fue formando políticamente. Y sabes que el otro día, mucha y linda charla con el Cuervo Serrano, que es el hijo de Drácula, sí, le decían al viejo, que era... Lo vi en una foto, son iguales. Son iguales. Hay que, bueno, vamos a estar charlando con el Cuervo, porque, bueno, justamente era, él decía, la unidad básica del barrio, donde claro, iba permanentemente Mujica, así que tiene, pero o sea, de las claro, historias. Claro, su casa. Exacto, la su casa. Su casa era como la básica. La casa del Cuervo. Así que, bueno, un abrazo gigante para el Cuervo Serrano, que estuvimos charlando también el sábado. Manu Rivas. Me sumo al saludo al Cuervo y a la familia del Cuervo, que es, salvo a Paula Sotelo, que se tendría que presentar por acá en algún momento, después de la pandemia. ¿Qué te iba a decir? Vamos a escuchar un poco de música. Me sumo al saludo a Fátima. Y déjame leer un mensaje antes al 11-50-12-35-89. Se comunica Jorge, dice, buen día compañeros, la verdad que cada día entiendo menos al gobierno nacional. Salen ayuda de las grandes empresas que ganaron fortunas durante el gobierno anterior y lo mejor es que antes de invertir dicha ganancia la fugaron y para colmo mantiene mediante pauta los parásitos de los medios hegemónicos que se la pasan pegándole mediante fake news. Por eso no lo entiendo al gobierno, dice Jorge. En mi caso tampoco, Jorge, la verdad podríamos rever esa cuestión. ¿Qué te iba a decir? Vamos con música. En este caso Vicentico, junto con Flavio, el señor Flavio Cienciarulo y Daniel Melingo, hablando de tango nuevo, va, más o menos nuevo, ¿no? Un tema de Vicentico del álbum Pájaros, se llama Las Manos, y bueno, tiene que ver también con Fátima, con el padre Mujica y con el compañero Patrick Rice. Que hay que rezar. 9:52, 14 grados 4, la temperatura actual, 24 de máxima para este lunes. Un abrazo grande para Pablo Gerardo Lano, que nos plantea que debería ser de lectura obligatoria y de entrada en la Casa Rosada y en cada escuela, y nos pone un testimonio de Winston Churchill, de Yalta, 1945, donde de alguna manera lo que dice Churchill es: hay que destruir a la Argentina, a su industria, a sus fuerzas armadas, generar divisiones internas. Bueno, justamente se estaba dando el comienzo del movimiento nacional peronista. Vamos ahora a darle la bienvenida a nuestro analista Pepe Robles, del Instituto Mundo Trabajo. ¿Cómo andás, Pepe? Buen lunes. Buen lunes, ¿qué tal, Lucas? Buenos días. Con ganas de charlar un poco del panorama mundial. Viste que estamos con el coronavirus, gran parte de las industrias frenadas, en el marco de una gran crisis del sistema capitalista que vamos a ver en qué nos depara en la pospandemia. ¿Qué te gustaría destacar de lo que está pasando a nivel mundial, Pepe? No, hay yo lo que veo que hay una gran confusión también, porque como es una crisis que nunca sucedió y la comparan con una crisis que hubo en 1918, en plena Primera Guerra Mundial, en una época en que el mundo todavía era muy rural y las ciudades eran muy pequeñas, por lo tanto no había tanta dependencia del salario como hay ahora, me parece que hay mucha confusión sobre la naturaleza de la crisis. Entonces es como que son miles de crisis. Me acuerdo que había un trabajo en una época de la contradicción principal y las contradicciones secundarias, ¿no? Uh-huh. Y da la sensación de que, bueno, por la confusión hay infinitas contradicciones secundarias y cada uno trata de ver para qué lado ir, y me parece que de algún modo se pierde el eje de, bueno, ¿dónde está la raíz de esta crisis, no? Un trabajo muy interesante que apareció esta semana en la revista Foreign Policy es el fin de los bancos centrales autónomos. En este momento todo el mundo está viviendo de los bancos centrales, porque la economía se paralizó completamente y por lo tanto lo único que queda en pie es el Banco Central y su capacidad para emitir moneda. Y eso rompe todo el mito del Banco Central autónomo, que es independiente de la política. Acá los bancos centrales están emitiendo porque los presidentes y los primeros ministros del mundo le ordenan emitir. Y lo único que está en funcionamiento es eso, la emisión monetaria. Y si se cae el Banco Central autónomo, se cae el neoliberalismo. Bien. Es el corazón. Bueno, acá, disculpa Pepe, acá en la Argentina, Cavallo, el macrismo, después, ¿no? Son los que trabajaban esa idea. El Banco Central tiene que ser autónomo, que sería capturado por el capital financiero, ¿no? En todo el mundo. En todo el mundo. Banco Central autónomo y el manejo de la moneda, de la cantidad de moneda que hay en el mercado. Claro. ¿No es cierto? Que lo define el Banco Central. Bueno, eso desapareció. Eso hoy no existe. Uh-huh. Hoy los bancos centrales han emitido. Es lo único que queda, además. Lo único que queda hoy en el mundo es, bueno, hace falta pagar sueldos, se emite. Hace falta producir barbijos, se emite. Hace falta comer, se emite. Es decir, hoy lo único que queda es eso. Y demuestra además el poderío de los bancos centrales, ¿no? Eso me parece que es un dato de primera magnitud. Y ya te digo, lo daba por hecho, ¿no? El Banco Central Autónomo desapareció. De hecho, desapareció. Ahora, lo que pasa es que interesante, en el mismo sentido, es muy interesante que simultáneamente China saca la primer criptomoneda oficial del mundo, ¿no? Sacaron un yuan, no se llama yuan, tiene un nombre especial, una criptomoneda china oficial. Y eso también cambia completamente, porque la criptomoneda no tiene nada que ver con el papel emitido que emiten los bancos centrales. Y China tiene la capacidad de tener, bueno, un sistema propio que no dependa del dólar, que es un poco la clave de esa criptomoneda, ¿no? Claro, hay una tendencia mundial que viene de un poquito antes de la crisis del 2008, en realidad viene de hace muchísimo, que es terminar con el dólar como única moneda internacional. Y El Fondo Monetario Internacional lo intentó allá por el 2006 y lo echaron violentamente al director del Banco del Fondo Monetario Internacional, que era Strauss-Kahn en ese momento, y la pusieron a Christine Lagarde en su lugar. Claro. Y Christine Lagarde tuvo que renunciar por la crisis argentina. Y ahora está otra mujer que aparentemente va en la misma dirección. Hace dos semanas hubo la reunión, lo que se llama reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, que es la reunión económica más importante del mundo. Ahí se toman las decisiones. Y el Fondo Monetario Internacional estaba listo para, y así se planteó en la reunión, y así lo pidió la Confederación Sindical Internacional y la Cámara Internacional de Comercio, estaba listo para suspender el pago de la deuda externa de todos los países del mundo, la Argentina incluida, emitiendo derechos especiales de giro. Y lo bloqueó Estados Unidos. Pero están en esa dirección, ¿eh? ¿Y esto puede impactar en la reestructuración de la deuda de Argentina? ¿Cómo? ¿Cómo puede impactar esto en la reestructuración de la deuda de la Argentina? Porque en realidad... No se sabe todavía bien, pero digamos, algo que está diciendo todo el mundo es... Nadie va a pagar la deuda. Esta deuda que está generando la emisión monetaria, nadie la va a pagar. ¿Quién la va a pagar? Porque no solo se está endeudando Argentina, se está endeudando Estados Unidos, Italia, Alemania, Inglaterra. Los estados del mundo van a pagar esta deuda. Hay una gran expectativa de que acá tiene que haber una solución de la deuda que no pasa por pagarla. Ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? La deuda de la Segunda Guerra Mundial nunca se pagó. Claro. Uh-huh. El plan Marshall incluía no pagar la deuda de la Segunda Guerra Mundial. Claro, y la gran pregunta es cómo va a quedar el mundo después de la pandemia, no solamente en cuanto a los estados que pueden, en el caso del Fondo Monetario, Naciones Unidas, debatir, sino en cuanto a las corporaciones. Digo, la Argentina cuando habla de su deuda es con BlackRock, es decir, con corporaciones que tienen mucho más peso económico que varios países unidos, ¿no? Sí, pero en este momento no. Porque en este momento el capital está parado. El capital, no lo imagines nunca como una cantidad de plata en los bancos. En los bancos nunca hay plata. Lo que uno cree, uno como una persona común y silvestre cree que los ahorros son billetes que están en los bancos. En los bancos no hay plata. La plata entra al banco y sale en forma de inversión o de préstamo. Y en este momento, ¿dónde está esa plata? La plata es circulante y si no circula, no hay. Hay una frase que te enseñan en economía, que es una frase de Lincoln,